promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Bueno, quiero iniciar diciendo que en la capital de los ecuatorianos hace un calor insoportable. Realmente deberíamos estar en invierno, pero realmente tenemos una ola de calor y también parece un pequeño veranillo. Pero bueno, en la tarde baja bruscamente la temperatura, ya hemos estado llegando a 25 grados a eso hasta las 3 de la tarde y a partir de ahí ya empieza a descender la temperatura. Bueno, hay que cuidarse de los cambios bruscos y también hidratarse muchísimo en la carita de Dios. Bueno, estamos en la mitad del mundo, justamente próximos a las fiestas de carnaval, pero también a prepararse como lo hacen nuestros pueblos andinos, justamente para el Mushugnina, el nuevo año andino, que es el 21-22 de marzo. Pero justo en esta fecha, en febrero, en estas festividades y previo al carnaval, también hacen la fiesta del florecimiento, y justamente es una práctica que se ve mucho en lo que es la provincia de Imbabura. Entonces vienen la mayoría de compatriotas migrantes a la ciudad, a Ecuador y a sus comunidades de origen, y hacen esta festividad donde se acercan a pollos, a cascadas, a sitios sagrados para pedir y conectarse con la madre naturaleza y sus elementos. Esa es parte de la cosmovisión andina, esa es parte de la religiosidad, de nuestras prácticas y saberes ancestrales, a los cuales no hay que prostituirlos ni folclorizarlos, sino en su real dimensión, valorarlos, respetarlos y reconocernos y conocernos también y encontrarnos a través de los mismos. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Hoy conoceremos el trabajo que vienen realizando Ciudadanos del Mundo, una organización que trabaja con población migrante e inmigrante en el Ecuador, dirigido a la defensa de derechos humanos, y también conoceremos las condiciones actuales de los migrantes a nuestro país, tanto de los hermanos venezolanos, colombianos, haitianos, de todas las partes que están acá en calidad de migrantes y que de alguna u otra manera aportan al aparato productivo del país. En estos últimos tiempos se ha dado una fiebre de xenofobia contra los migrantes, los hermanos venezolanos. No olvidemos que somos pueblos migrantes también. Las civilizaciones se han realizado y se han conformado en base a migraciones, desde los primeros seres humanos. Entonces, de alguna manera, no podemos caer. Nuestra población también fue migrante y que tuvo que salir, ¿verdad?, por el feriado bancario, y de alguna manera fueron a Europa, a otros países, y también sufrían los procesos xenofóbicos. Y en la Viña del Señor, como dice el sector popular, ¿verdad?, hay de todo, gente buena y gente mala, pero no podemos generalizar o mantenernos en posiciones xenofóbicas, discriminatorias. Hay derechos. Y les comento que nuestra constitución en leyes de movilidad humana es una de las mejores que existe, y me atrevo a decir en Latinoamérica, ¿por qué no en el mundo?, donde facilita la movilidad de la migración. Obviamente aquí hay que controlar quienes entran, quienes salen, pero no de una manera tan discriminatoria o de alguna manera también tratando de caer en la xenofobia. Bueno, saludamos, estoy sin música de fondo, saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y porte de producción de este programa. También vamos a iniciar con memoria colectiva, y también viajaremos, vamos a iniciar viajando a la ciudad de Riobamba, la provincia de Chimborazo. También vamos a hablar de los orígenes de los carnavales. Muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. www.radio.radiocce.com, mi Facebook personal @YumacOrtiz, y también, si usted tiene un teléfono inteligente o tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que iniciamos con pie derecho este año porque ya estamos con nuevas instalaciones, y este próximo 13 se hace la reinauguración de las nuevas instalaciones de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tanto la AM como la FM. Bueno, vamos a iniciar. Más adelante ya debe estar llegando el Marcelo Orellana para hablar de estos temas y de esta organización Movimientos Ciudadanos del Mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Siguiendo por nuestro recorrido por la Sultana del Ecuador, nos quedaremos por un momento en su capital, Riobamba. Su nombre proviene del término quichua Rispamba, ubicada a 188 kilómetros al sur de la capital del Ecuador. Rodeada de grandiosos nevados que parecen formar una corona, sus parques tradicionales y calles, junto con la imponente arquitectura de edificios y monumentos de estilo neoclásico, hace de esta hermosa ciudad un legado de historia y tradición, a 2.754 metros de altura, por lo que su centro histórico ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Tierra de célebres ciudadanos ilustres, destacados en la historia nacional, como Pedro Vicente Maldonado, Padre Juan de Velasco, Gaspar de Villarruel, Isabel de Goldín, entre otros. La ciudad ofrece muchos atractivos para visitar, como el Museo Didáctico de Ciencias Naturales del Colegio Maldonado, el Museo del Convento de la Concepción, la Catedral, la Iglesia de San Antonio, la Basílica y la Merced. Otro atractivo de Riobamba es su mercado tradicional de la Merced, en el centro de la ciudad. El olor de los hornados atrae a los visitantes. El cerdo hornado con mote, lechuga, el chiriucho, un delicioso preparado de tomate, perejil, cebolla blanca, ají, limón y sal, le dan un toque característico a este afamado plato, diferente al resto del país. ¿Y qué podemos decir de las exquisitas cholas, pan relleno con raspadura y panela, y de los jugos de fruta natural con el hielo del Chimborazo, otra delicia de la provincia y su capital? Bueno, y ya vamos a irnos, antes de nuestro primer corte musical, a saludar al Marcelo Orellana de Ciudadanos del Mundo. Como le decíamos, vamos a conocer un poco más de esta organización, pero sobre todo que también trabaja con migración y migración acá en el Ecuador. ¿Cuál es la situación actual de los migrantes? Como habíamos dicho, se ha producido un proceso de xenofobia, persecución, ahora quieren transformar la Constitución. Que yo también les mencionaba, querido Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Saludemos por el momento, ¿no?, antes de irnos a nuestro primer corte musical. Pero que de alguna manera el Ecuador, dentro de la Constitución, tiene en temas de movilidad humana, creo que es una de las mejores dentro de Latinoamérica. Y de alguna manera quieren hacer reformas que lo vamos a analizar más adelante. Supuesto. Bienvenido, qué gusto, saludemos. Muchas gracias, felicitaciones a la casa, felicitaciones a ti, felicitaciones a la audiencia por optar esta emisión. en la que sin duda hay aportes enormes a la construcción de un pensamiento de patria, patria chica, patria grande, de no olvidar la identidad, la historia, la memoria, y nuestra condición de seres humanos, de pueblos, con derecho a la libre determinación. Así es, a la libre determinación por la paz, por la soberanía, por el derecho a integrarnos como tales y sobre todo también en contra de cualquier tipo de injerencia en las patrias libres. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte musical y vamos hacia Yarina, la provincia de Imbabura, y enseguida regresamos con ustedes. No se olvide mi Facebook, arroba Yumac Ortiz, y también www.radiocc.com. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sandra Correa, Yumak, de Guarmi a Guarmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de identidad. ¿Qué tal? Soy Jorge Salazar, del Grupo Sendero. Quiero mandar un saludo cordial a Yumak Ortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumak. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos para... Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook Live, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Arroba Yumak Ortiz. Reiterar la bienvenida al Marcelo Orellana, un hombre de izquierda, un hombre de una trayectoria de mucho compromiso social, un hombre de esa provincia de Chimborazo, por eso de Alausí, del cantón Alausí, que vamos a hacer una pastilla o cápsula. Palabra tomada y entre los dos. Pero sobre todo un hombre comprometido, sobre todo con derechos humanos, activista, y un hombre universal que cree en la autodeterminación de los pueblos, pero también en la libertad que tenemos los seres humanos a poder transitar por este mundo y por nuestras tierras, por nuestra patria grande. Bueno, como les dije al inicio del programa, Ciudadanos del Mundo, vamos a conocer, es una organización que viene trabajando con migrantes e inmigrantes ecuatorianos y quienes han venido a nuestro país por un destino mejor. Y porque somos pueblos hermanos, siempre los pueblos latinoamericanos compartimos los mismos orígenes, los mismos procesos de luchas históricas reivindicativas las compartimos. Y en este caso realmente se ha dado un proceso xenofóbico hacia los hermanos venezolanos. Yo decía, mi querido Marcelo, que de alguna manera nuestra población, o sea, la humanidad se ha hecho, las civilizaciones avantes de los flujos humanitarios, de las migraciones. Y que de alguna manera también el Ecuador pasó un auge y un proceso de migración que fue a raíz del feriado bancario y que después ya se dio la dolarización, que ahora también quieren hacer apología y por poco poner un altar a quienes nos llevaron a ello, y por ello salieron más de 3 millones de ciudadanos ecuatorianos cuando teníamos una población de 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos ido. Y en la Viña del Señor hay de todo, hay gente buena y gente mala, pero de alguna manera u otra los migrantes, primero vienen, es muy duro ser migrante, es dejar su patria, dejarlo todo y empezar de nuevo, a veces con gente que no conoces o con gente que de pronto no te da la bienvenida adecuadamente o te discrimina o abusa de tu calidad de migración. O sea, todos esos factores como cosas buenas, pero también cosas fuertes que hemos visto con los hermanos venezolanos que han tenido que salir de su país por una crisis provocada también por un bloqueo muy complicado, pero es una crisis económica bien fuerte. Al inicio, querido Marcelo, también en esto de que se hablaba de que había una emergencia humanitaria, ¿verdad?, de la movilidad humana con referente a la migración de los hermanos venezolanos hacia países como Colombia, Ecuador, Perú, ¿verdad? Incluso los países de estos están recibiendo dinero para apoyar a cuesta de la movilidad humana de los migrantes venezolanos. Pero se ha visto un proceso medio extraño. Al principio como que eran bienvenidos, ahora se está intentando cambiar reformas. ¿Qué piensa también la Defensoría del Pueblo? Bienvenido, mi querido, y sobre todo la situación actual, que es muy dura para los migrantes. Sí, muchas, ¿no?, gracias, Yuma. Una vez más, un abrazo enorme, felicitaciones a este gran espacio y, en consecuencia, felicitaciones a la casa por dar cabida a la expresión de múltiples voces que sin duda aportan a la construcción de una identidad de Quito, luz de América, mucho más allá orgullosa de su historia, sino luz en temas como el tratamiento del arte, de la cultura, los temas patrimoniales, los temas de movilidad humana, los temas de diversidad cultural. Muchas gracias por recordarme una trayectoria única, lo digo, con orgullo. Me formé en Derechos Humanos, en uno de los mejores institutos del mundo, que está en Ginebra, Suiza, y en el marco de ese formarse teoría y práctica pude hacer una presencia en Ruanda cuando hubo el dolorosísimo genocidio de los Tutsis contra los Hutus. Posteriormente en Guatemala aporté con mucho amor desde esa visión alauseña y ecuatoriana a los acuerdos de paz. Posteriormente tuvimos la idea de generar los acuerdos de paz y de generar una salida pacífica al que se llamó conflicto de Chiapas. Conocí personalmente a Marcos, a los comandantes, a los subcomandantes. Estuvimos muy de cerca viendo la esencia de esa etapa importantísima de la historia de América Latina. Y en Colombia sentamos las bases para lo que ahora son los acuerdos de paz, muy sujetos a una diversidad de situaciones. En todas esas historias pasaron 10 años que llevaron a una conclusión. La humanidad es una diversidad enorme de culturas, de lenguas, de sensibilidades, de visiones. La humanidad está compuesta por una diversidad de pueblos extraordinarios, algunos de los cuales ya han desaparecido. En Colombia, en el marco del conflicto por el accionar de los paramilitares, desaparecieron los pueblos Nukaku, Kuak, con pérdidas de lenguas, con pérdidas de visiones del mundo, con cuestiones culturales imperdonables, ¿no? Y en esa perspectiva me reencuentro con un Ecuador hermoso. Ecuador es un país hermosísimo, con una identidad en construcción permanente y con el desafío de asumir grandes paradigmas, entre ellos del tema de la migración. La migración es un tema universal, ojo, no es solo ecuatoriano. La migración es un tema histórico, cíclico. Los flujos humanos siempre han existido. Aterrizamos, ¿no?, en Venezuela, he ido varias veces a Venezuela y he podido conocer y constatar, en Venezuela viven, o vienen y van, o vivían, un número superior a las 350 mil familias. Zonas de asentamiento de ecuatorianos, por ejemplo, Montecristi, las casas sólidas de 2-3 pisos de hormigón armado, son de personas que hicieron una vida o que siguen viviendo en Venezuela. Conocí a un director de música que trabaja en Montecristi y constituyó una sinfónica de música con niños de Montecristi, que el país nunca había mirado a esos niños. Es un hijo de ecuatorianos que vivieron en Venezuela y que regresó a nuestro país para darle al país lo que sus padres le dieron a él. En esa perspectiva, nos encontramos con un Ecuador que debe asumir un tema que no tiene soluciones perfectas, ¿no? Porque no hay soluciones perfectas del tema de migración en Europa, no hay migraciones perfectas, no hay soluciones perfectas al tema de migraciones en África, en Asia. Pero son medidas que deben tomarse desde una perspectiva fundamental. Uno, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de colectividades, estamos hablando de pueblos con identidades, así como admiraron y hablaron de Ecuador cuando Ecuador expulsó a más de 2,5 millones de ecuatorianos. Permítame contarles una anécdota. En una ocasión, en una noche de Navidad, miré en la Plaza de Florencia, desde el balcón de la casa de unos amigos donde estaba alojado, el caminar de una mujer a la que yo identifiqué. Esa mujer es ecuatoriana. Esa mujer estaba caminando, se sentó en una banca y en unas 2 horas llegó una ambulancia y retiró un cuerpo. Era una mujer ecuatoriana que murió abandonada, con hipotermia, sin tener a quién mirar, sin tener a quién regresar, sin tener a quién abrazar y sin tener quién le dé un abrazo. Entonces, cuando hablamos del tema migratorio, estamos hablando de complejidades que no se las puede pretender solucionar con el ahora nos fueron útiles para señalar una supuesta crisis por una, o crisis una realidad dolorosa y política, y ahora acción, ya no nos son más útiles. Qué grave, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos tener posiciones esencialmente humanas, esencialmente medibles en medida de garantía de derechos, y no es esto solamente en Ecuador. Todos los países del mundo que hemos firmado, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aparte, el Ecuador se ha caracterizado por siempre recibir con las manos abiertas a la población migrante. Bueno, y Ecuador, y es histórico. Ahí debo también defender la imagen de Ecuador. Ecuador tiene una vocación de apertura y de acogida. Estos casos dolorosos, censurables que se han dado, claro, de pérdidas de vidas y todo eso, debe intervenir. Por gente mala que entra, por supuesto. Por supuesto. Sí, como puede ser ecuatoriano, venezolano, gringo, de donde sea. Los hechos delictivos y los hechos lesivos contra las personas no tienen nacionalidad. Así es. Hace meses teníamos un gran escándalo de un ciudadano del país del norte que había generado una serie de situaciones en la que hubo también la pérdida de vida de un adolescente. Y a mí me hubiera encantado que los medios den el mismo impacto. Así es. El famoso caso del abuelo, del que no se sabe en qué estado está ahora. Entonces, nosotros jamás debemos olvidar que es un tema tan importante, tan trascendente, tan complicado, que no lo podemos tratar de manera superficial. Entonces, ¿cómo está con todo? Realmente se viene, bueno, dicen que quieren reformar la Constitución para que se les pueda regresar o deportar a las personas que infrinjan la ley acá en el Ecuador. Pero eso es un arma de doble filo, porque pueden pagar justos por pecadores, como quien dice, ¿no? Un poco ahí. Y de alguna manera, mi querido Marcelo, ¿qué es esta organización Ciudadanos del Mundo? ¿Qué están apoyando? Vamos ya, por listo. Ahí. Empecemos por la tentativa de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Puede ser interesante una tentativa de reforma, pero es una tentativa de reforma a la que se le debe poner toda la dimensión, ya insistía, la visión humana. No estamos hablando de un impuesto, no estamos hablando de otra área. Estamos hablando de seres humanos, de personas que trajeron una historia y que llevan otra. Entonces, debe diferenciar perfectamente la reforma que se intente entre lo que significa el acoger, cómo lo establece el derecho internacional y cómo lo establece nuestra Constitución, y lo que signifique. Por eso se firman convenios entre países, ¿verdad? Eso es importante también recalcarlo. Y resaltar lo que debe haber. Debe haber un marco nacional que sancione, que tipifique, que proteja a la sociedad de hechos lesivos del accionar de personas lesivas. Entonces yo no mezclaría las dos cosas. Así es. Hay una reforma, perfecto, vamos al debate por la reforma, pero que sea una reforma con rostro humano, una reforma coherente, una reforma con profunda responsabilidad social y una reforma que se ajuste a la Constitución. La Constitución, sin perder esa visión latinoamericanista, internacionalista y sobre todo la base fundamental, la solidaridad. Y mundial, por favor, no olvidemos a los críticos, a la ciudadanía universal, solo miremos Unión Europea. Así. Unión Europea se dotó de su mecanismo de integración Unión Europea con un marco europeo absolutamente interesante que nos permite, que permite a los europeos circular al interior de sus países con una nacionalidad única que es la nacionalidad europea. Entonces, bienvenido lo que se pretenda como accionar, pero estaremos muy atentos desde la perspectiva de derechos humanos para que cualquier reforma que se pretenda sea hecho en el marco de lo que establece nuestra Constitución y el Derecho Internacional de Derechos Humanos, que es aplicable también a las personas en movilidad. Sin olvidar que en derecho internacional hay el principio de la reciprocidad. Exacto. Es decir, lo que yo haga aquí en este país con los migrantes puede ser perfectamente hecho por los otros países allá. No olvidemos cuál es el tratamiento que da a las personas de movilidad, a los migrantes, los Estados Unidos. Entonces, mirémonos en función de una visión global y no nos miremos en función de un solo espejo con una mirada absolutamente unilateral. Unilateral, y aparte, figúrate, Marcel, queridos amigos, porque siempre que así como nos recuerdan cosas o nos intentan distorsionar la realidad. A ver, por favor, Estados Unidos se jacta de ser defensores de derechos humanos, de la libre movilidad cuando cierran sus fronteras, tienen las peores leyes antimigrantes y hasta cárceles, incluido en jaulas a los guambras. Por supuesto, son situaciones, recordemos además que el gran país del norte no ha firmado ningún el convenio. Único convenio que han firmado todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas, que es el convenio sobre la protección de la niñez, no lo ha firmado. Y ahora solamente estaba reunido con el autoproclamado que Guaidó, diciendo que van a ver de qué manera aniquilan a Venezuela. Situaciones, ¿no?, absolutamente contrarias a la cohabitación y a la convivencia pacífica y a un derecho fundamental de toda la humanidad, que es el derecho a la paz. Así es. Entonces, pueden tener todas las posiciones que quieran, pero son sus posiciones. Hagan en su país lo que consideren conveniente. Miren bien el interior de la casa, no tuvieron capacidad de censurar como se debe un accionar absolutamente inaceptable del presidente de su país e intentan solucionar situaciones fuera. Pero de ese tema se hablará en otros programas, claro. Ciudadanos del Mundo. Ciudadanos del Mundo es una asociación de derechos humanos, por los derechos humanos, y como ya lo dijiste, Yuma, el derecho a migrar y a retornar son derechos humanos, en consecuencia, bajo ningún punto de vista pueden ser coartados. Y es migración también local, de las poblaciones, supuesto, que vienen de otras de provincias. De Ciudadanos, ¿no?, del Mundo tenemos, y nos honra enormemente, un porcentaje importante de socios que vienen de Otavalo, vienen de Chimborazo, vienen de Guaranda, que vienen de Manabí, de Esmeraldas, y de Ciudadanos del Mundo hacen parte familias y personas de 7 nacionalidades, de Haití, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Francia, de Suiza, de Estados Unidos. Entonces, es un espacio que lo proyectamos a la instancia consultiva en Naciones Unidas porque creemos que el tema de migración y los derechos de las personas en movilidad deben ser analizados a todo nivel. Acabamos de venir constatando cuál es el estado en el Parque Elegido, en el Parque La Carolina, en la Plaza Marín. Eso vamos a hablar en el segundo bloque, ¿te parece? Por supuesto. Y de ahí pasamos también, ese tipo de informes deben llegar. Hicimos un informe, tuvimos una reunión muy interesante con la Defensoría del Pueblo y hemos planteado a la Defensoría del Pueblo que cumpla plenamente su rol de entidad nacional tutelar de protección y de garantía de los derechos de todos los ecuatorianos. Qué importante, con eso vamos a ir en el segundo bloque con Marcelo Orellana de Ciudadanos del Mundo. Muchísimas gracias a Eduardo Arturo, a Magali Marrero desde Astoria. Un gusto, mi querida Magali. Ella también es una mujer que se mueve por todas las partes del mundo. Es de Puerto Rico también, que siempre están presentes. También está Marcelo Rivadeneira, a Cristian García, este cantautor maravilloso, que dice qué importante el trabajo de Marcelo y Ciudadanos del Mundo. Gracias por tu programa, Yumac. A ustedes, a Betsy Salazar, un abrazo grande, mi querida doña Betsy, por estar siempre presente. A Mónica María Arias, secretaria de la Coordinadora de Cuba, gracias. dice Betsy Salazar, muy bien. Bueno, al Bolo Lobo, al Patricio Vaquerizo del despacho de la parlamentaria Andina, nuestra compañera doctora Rosa Mireya Cárdenas, que siempre están pendientes y que están haciendo también un trabajo importante. A Matías Hernández, un abrazo grande, querido hijo. A Ernesto Salgado y a toda la gente que está uniendo. Y bueno, nos vamos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con Leonje como la cigarra. Y también muchas gracias al Adrián Torres, que está ahorita justo en cabinas. Gracias. Bueno, vamos al corte. Vamos a ver, esta versión va a salir bárbara, ¿eh? Fíjense, con tres estrofas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Para el programa Trazos de Nuestra Identidad, que realmente recoge todas las inquietudes, aspiraciones que tenemos, en este caso las mujeres, para dar a conocer lo que estamos haciendo. El trabajo de Yuma Ortiz es un trabajo que responde a nuestra realidad. Nosotros, como Asociación de Mujeres Nela Martínez, que estamos articuladas a la plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad, trabajamos en todo lo que es la capacitación, formación en varios territorios, especialmente en este momento con la ley de la erradicación de la violencia a las mujeres. Yo soy Rosa Salazar y estamos ahí luchando y también con nuestras jóvenes, que ahora son las que están caminando también hacia esta liberación, que es una liberación de todo el sistema patriarcal. Gracias. Un saludo muy especial para Yumak Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy escritora, soy una artista performer, soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumak Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Hola con todos, mi nombre es Roberto Navarrete, soy cantautor ecuatoriano. Quiero enviar un afectuoso saludo a Yumak Ortiz y una felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Espero que todos los escuchen, es una ventana abierta para nosotros, los que necesitamos estos espacios para seguir produciendo. Un abrazo fraterno. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos en nuestro segundo segmento, El Tiempo Vuela. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando. Y digo, sin ustedes no se podría cerrar, y sin, sobre todo también de nuestros maravillosos y valiosos invitados que acuden cada semana, miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde, porque son gente que construye, gente que está consciente y coherente con el momento en que vivimos, del espacio y tiempo. Muchísimas gracias también a Hechos Ecuador, un diario digital, un medio de comunicación alternativo que siempre está pendiente, a Efraín Mantilla, un abrazo grande. Bueno, mi querido Marcelo Orellana, de Ciudadanos del Mundo, esta asociación que de alguna manera está trabajando por la inmigración y migración acá en el Ecuador y tratando que de alguna manera se respeten los derechos a los cuales dentro de la Constitución ecuatoriana y dentro de las firmas de a nivel internacional, el Ecuador pues ha hecho ese pacto para la movilidad humana, y sobre todo aquí lo que se está pidiendo simplemente que se respeten las garantías de quienes migran a nuestro país, han decidido migrar al Ecuador o cualquier parte del mundo, y sin que esto quiere decir que se evada las obligaciones, ¿verdad?, que tienen que tener como ciudadanos que visitan o están de paso o viven o van a vivir en un determinado país, ¿verdad? Por supuesto. Derechos y responsabilidades. Así es. Por supuesto. Yumak, yo quería decir que Ecuador está ante el desafío de encontrarse con un país de visión universal, y Quito no puede quedarse al margen de eso. Recordemos que la historia de Ecuador tiene a los manteños que navegaron desde Chile hasta México. Tenemos el extraordinario Eloy Alfaro, que aportó a la construcción de un pensamiento latinoamericanista. Él propuso el primer código civil en América Latina. Tenemos a Bolívar, tenemos a la Manuela, tenemos a las luchas continentales que nos permitieron tener la certeza que el nuestro es un mundo de pueblos. Entonces eso debe reflejarse en Quito. La situación actual en Quito es extremadamente delicada. Eso te iba a aprender. ¿Cómo estamos viendo con eso de la xenofobia? Por esta también, esta gente que viene, sea ecuatoriano, sea venezolano, sea de cualquier parte del mundo, que viene a delinquir y que de pronto se estereotipa al resto que está tratando de... Claro, pero es una aclaración. Quito no es una ciudad xenofóbica. No, la gente quiteña no es una ciudad, no es una gente quiteña. Lo que hay son brotes, expresiones que tampoco hay que menospreciar, pero que están ahí, situaciones que podrían ser consideradas como xenofobia institucional. Por ejemplo, constatar que el municipio de Quito carece de una formación adecuada a los agentes metropolitanos, que son quienes tienen el rostro visible ante el control, para el tratamiento no solamente de las personas de movilidad de otros países. ¿Qué hacen con los hermanos indígenas? ¿Qué hacen con los hermanos afros? ¿Qué hacen con los hermanos montuyos? ¿Qué hacen con ese sector de Quito? Jamás olvidemos que Quito es la ciudad con los mayores índices de pobreza en Ecuador. Entonces, ¿qué hace con esas personas que tienen al espacio público como su única opción de sobrevivencia, ejerciendo una actividad diaria para el pan de cada día? No estamos pretendiendo que se quede la situación en el estado actual. Es imperativo que haya planificación, es imperativo que haya orden, es imperativo que haya regulación, derechos, ¿no?, y que se les ofrezca alternativas donde puedan ejercer su trabajo. Entonces eso debe ser fundamental. Quito tiene una tarea pendiente con su identidad de Quito, Patrimonio de la Humanidad, porque de la humanidad somos patrimonio de los seres humanos, pues, ¿no? Claro. Cuando a Quito se le declaró es patrimonio de la humanidad, fue también por ese patrimonio intangible, por su gente, material, por eso esas casas tienen sentido con la gente. El centro histórico tiene sentido con su gente ahí, ¿no? Entonces hay un gran desafío que debe aceptarse. La situación es delicada. Hemos tenido unas dos o tres reuniones en estos días que nos abren caminos, que nos dan la esperanza de que vamos a construir soluciones. Es imperativo un diálogo interinstitucional, es imperativo un diálogo multinivel. ¿Y cómo están las diferentes instituciones, municipio, qué sé yo, Cancillería, Defensoría del Pueblo, las organizaciones que están apoyando a los migrantes? ¿Cómo está esa articulación y cuál bueno, es la propuesta que ustedes han planteado? Hay algo que atraviesa en general es una profunda preocupación frente al tema. Esa preocupación se expresa de diferentes maneras. Ahora, en lo que estamos trabajando es que esa preocupación converja hacia un solo espacio para intercambiar puntos de vista, posiciones, esfuerzos, iniciativas para construir soluciones de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al derecho internacional. ¿Qué propone Ciudadanos del Mundo? Ciudadanos del Mundo plantea que la integración a la sociedad nacional de las personas en movilidad, sean externas o nacionales, se haga a través de la garantía de su inclusión social y económica. Habiendo la inclusión, la garantía social y económica para su inclusión, las personas consolidarían su condición de sujetos de derecho, incluso derechos económicos. Pueden trabajar, pueden producir. Y la mejor forma de garantizar la inclusión económica y social es a través del trabajo. No se trata de crear el agua tibia. Y el trabajo puede legalizar. Y el trabajo puede ser en relación de dependencia en lo público y privado, puede ser de manera asociativa, microempresas, empresas de economía popular y solidaria, la identificación en la ciudad de espacios de comercio inclusivo y solidario y el permitir que se utilicen mecanismos que ya existen, permisos temporales, permisos periódicos, permisos para trabajar en el espacio X, en el espacio Y o en el espacio Z. De tal manera que Quito podría consolidarse como lo que es una ciudad cosmopolita. Quito no es la carita de Dios, puede no gustar mucho a los quiteños, no soy quiteño, me honro de ser alauceño. Quito es la ciudad de las diversidades, Quito es la capital de todos los ecuatorianos, y de Ecuador también hace parte los cholos, los indios, los negros, los indígenas, las trabajadoras sexuales, y que son parte de este país, y que obviamente aportan al aparato productivo del país. Las personas de movilidad aportan enormemente a Quito, pagan arriendo, dinamizan la economía, dinamizan el arte, dinamizan la gastronomía. Lo que sí debemos hacer es asumir el tema con la respectiva seriedad y el tratamiento del tema personas de movilidad en Quito debe ser institucionalizado. Las instituciones están ahí para cumplir esas responsabilidades. ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Económica y Social? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están los diferentes departamentos y direcciones del Distrito Metropolitano de Quito? Entonces cumplamos las responsabilidades y hagamos a través de los valores ese humanismo propio de los ecuatorianos la nueva identidad de los ecuatorianos, por supuesto. Y así tiene que ser. Proceso de interculturalidad, digo, también se va alimentando. Mira, ¿quién en nuestras casas ahora, quién no come o ha comprado harina de arepa para hacer arepa? Por supuesto. ¿Sí o no? Estamos, ese es el intercambio, ¿no?, cultural, y ese es... Y ese es el destino de la humanidad. Somos una misma Latinoamérica. En una ciudad en la que convivían 90 nacionalidades y se hablaban 100 lenguas. Entonces, ¿por qué complicarnos con una visión egocentrista que lesiona etnocentrista que lesiona una identidad nacional, una identidad quiteña? Cierto que hay dificultades, no pretendemos en lo absoluto decir que no hay dificultades, pero hay dificultades en todos los niveles. Entonces, la delincuencia no tiene nacionalidad. La delincuencia debe ser sancionada, debe ser erradicada. Y frente a eso hay instrumentos legales, nacionales e internacionales, que deben aplicarse. La seguridad es un tema que se debe debatir. Y dentro de la Constitución, que no hay reforma, dentro de la Constitución y de la Ley de Movilidad Humana, también hay un artículo que especifica que si la gente que está en nuestro país y delinque o no cumple, puede mandársela, se lo puede repartir o sacarla del país. O sea, no se necesita como reformar, no sé con qué sentido realmente existe. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social, que es otra cosa que la gente se pregunta, que de pronto ya nos hace hacemos los locos cuando pasamos por un semáforo, miras a un otro lado, antes te daba pena o te da iras, no sé, pero duele el corazón ver a esos muchachos, niños, chiquitos, hasta las 11 de la noche, y se ha comprobado que son mafias, que incluso alquilan a los guaguas. Entonces ahí el Estado ecuatoriano, que se jacta de apoyar a la migración, pues bueno, empiece ahí, o sea, no es justo que esos niños estén todo el día, ¿no? Por supuesto, no olvidemos que hace años Ecuador trató acertadamente ese condenable fenómeno de trata de niños, así que es. Se los encontró en Uruguay, en Chile, en Argentina, niños ecuatorianos, así es, que eran Colombia llevados también a esos países para que utilizarlos en la mendicidad. Entonces, acá en Ecuador encontramos de esas situaciones y nadie está pretendiendo que eso deba seguir así. Hay una policía de la niñez y de la adolescencia que hay que fortalecerla, que hay que cualificarla en su cumplimiento, que intervenga. Hay las instituciones adecuadas que intervengan, pero aquí no se trata de permitir que una situación se deteriore para, no queremos pensar mal, pero a lo mejor para dar un uso político sesgado para condenar tal o cual situación. Señores del municipio de Quito, estamos hablando de seres humanos. Y jamás olvidemos que ecuatorianos están en otros países, en más de 2,5 millones de personas. La tercera ciudad en Ecuador está en Nueva York y la cuarta ciudad está en España. Así entonces es. No olvidemos que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros tengamos como políticas institucionales, tanto nacionales como de aplicación en el DMQ, están siendo vistas por la humanidad entera. Y no olvidemos también que somos miembros de una patria única, una patria grande, que lo único que nos identifica es un amor infinito a la libertad, un amor enorme a nuestro continente y la certeza de que somos pueblos con absoluta dignidad. Y las personas de movilidad son parte de esos pueblos y es nuestra obligación garantizar esa dignidad. Querido Marcelo, Ciudadanos del Mundo, de alguna manera, ¿en qué apoya? O sea, ¿cómo canalizan de pronto esas inquietudes que me imagino tendrán los migrantes? Ya, mire, Ciudadanos del Mundo es un espacio absolutamente sui generis. Nosotros, en nuestra identidad, nos ha planteado el gran desafío de hacer exigibilidad de derechos y garantías. Para hacer esa exigibilidad de derechos y garantías, lo que hemos hecho es establecer alianzas estratégicas, sinergias interorganizativas e institucionales, para que aquellas personas de movilidad ecuatorianos o internacionales necesiten asesoría jurídica, pues nos apoyamos en los consultorios jurídicos de ciertas universidades. Aquellos que necesiten atención médica, pues psicológica, asesoría en diferentes términos, nos apoyamos en la empresa pública Pichincha Humana. Aquellos que necesiten orientación en áreas en salud, pues redireccionamos hacia el Ministerio de Salud, intervenimos ante el trabajo social del Hospital X, Y o Z. Y cuando se debe tener una presencia firme, clara, en la institución, sea del nivel o de la naturaleza que fuere, pues estamos ahí acompañando bajo el principio de derechos y de responsabilidades. Estuvieron recientemente una... ¿Cuál es la postura con este tema referente a lo que es Defensoría del Pueblo? Y acaban ustedes también de proponer y... Mire, tuvimos una... Con Defensoría del Pueblo interlocutamos cotidianamente, ellos están al tanto de todas las situaciones, estamos enviando con frecuencia informes debidamente sistematizados, tratados, documentados, y el día de hoy tuvimos una reunión muy interesante. Pudimos conocer que la Defensoría del Pueblo tiene ya la decisión de plantear una medida tutelar de derechos de las personas de movilidad. Esta medida podría tener diferentes elementos, de ellos uno fundamental, hacer un llamado, un exhorto a toda la institucionalidad nacional, que considero lo más importante, para que empecemos a trabajar con urgencia y con profunda responsabilidad y criterio el tema de erradicación de la xenofobia. Esta mañana fue dicho algo muy interesante. La xenofobia llega poquito a poquito, despacito, se la cotidianiza. En ocasiones hay hechos que no se los ve como xenofóbicos, pero sí lo son. Y al final, cuando nos damos cuenta de lo grave de la situación y cuando intentamos erradicarla, nos encontramos con un monstruo de 88 cabezas y 88 millones de patas que cuesta mucho a las sociedades, ¿no? Entonces, entonces porque genera odio, violencia, hay ¿no? desconocimiento del otro y todo eso. Hay el compromiso de trabajar de manera articulada con todas las organizaciones e instituciones que quieran sumarse a esto, y tenemos confianza en que esos procesos son exitosos. Ecuador es un país extraordinario, Quito es una ciudad extraordinaria, con gente extraordinaria, maravillosa, en la que hay dificultades, sin lugar a dudas, pero, en la que hay, pero la solidaridad, no representan la identidad. Así es. Los ecuatorianos somos el ombligo del mundo, el pupo del mundo, y conocemos las sensibilidades del mundo entero. Yo vengo de Alausí, una ciudad hermosa, crecí viendo al tren pasar por delante de mi casa y había amarillos, azules, rojos. Y ahí mismo se acercan los carnavales de Chimborazo. Alausí, su hermoso carnaval, el Chimbuzo. ¿Y de qué eso se caracteriza ahí, ya un poco cambiando el tema para la parte turística de Alausí? Invito a todos los ecuatorianos del mundo entero que venga y se encuentre con la obra mayor del pensamiento del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, Eloy Alfaro Delgado. Visite la Nariz del Diablo, vea esa construcción extraordinaria de una obra magistral considerada patrimonial, del tren de Alfaro, ese tren con esas columnas de humo gigantesco, ir en adelante, hacia atrás, y pasar una montaña hermosa, enorme, el Cóndor Puñuna, la Casa del Cóndor, y solo eso es ya una aventura extraordinaria. Bueno, y comida, la gastronomía. La comida es maravillosa. Nosotros los de Alausí decimos que el hornado de Alausí es el mejor del mundo. Lo máximo, los yapingachitos, el canelazo, y en Alausí el ícono de Alausí es un gran abrazo que nos reúne en calles y plazas, y todos nos transformamos en colores, nadie se resiente porque le ponen una masa violeta en la cara, morada, nadie se molesta porque hay un balde de agua, nadie se molesta porque hay un canto, porque hay un apodo, porque hay una máscara. Alausí es una gran familia, somos una familia antropológica, nos queremos, nos amamos, nos respetamos, tenemos nuestras diferencias, pero nuestras diferencias nos enriquecen. Entonces vamos a una fiesta que es profundamente humana, la identidad de Alausí. Un abrazo enorme, festivos y fiesteros, amamos nuestra identidad que es creciente, que es dinámica. Ahora hay un gran debate sobre si debe haber el Taita Carnaval y la Mama Shalva, si no debe haber, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Unos creen que el embajador, otros creen que el rey, otros creen que el barrio Mujinquís, otros que el barrio San Cristóbal. Pero ahí está el carnaval, la diversidad es parte de esa extraordinaria identidad. Y donde se visualiza obviamente nuestra identidad, nuestros saberes fusionada con el catolicismo, ese sincretismo, pero ahí está la huella de quiénes somos y a dónde debemos ir. Trazos de nuestra identidad. Exacto, una identidad diversa, sincrética, que ha superado las dificultades históricas, y una identidad humanista. Por Alausí pasó el tren durante décadas, sigue pasando, y los alauseños somos universales. Así es, como todos los ecuatorianos somos de la mitad del mundo, y eso ya es una magia, queridos amigos. Bueno, mi querido Marcelo, el tiempo ha volado, ya pasa el tiempo, vamos a irnos con un corte musical. Podemos dejar, querido Pancho, si tengo tiempo todavía o no, para dejar con, ya no tenemos tiempo, perfecto. Bueno, un último mensaje, muchas gracias, mi querido, mensaje, y adelante con este Quito, trabajo. Quito, Ecuador, jamás se olvide que la humanidad es una sola familia, que podemos tener dificultades, dolores enormes, toda la solidaridad para la familia que perdió a una señora el día sábado acá en Quito, pero que eso nos una alrededor de más humanismo, más confianza en el ser humano y más responsabilidad. Que se corrija lo que se deba corregir. Y que sancione quienes tienen que sancionarse, por supuesto. Jamás olvidemos que la humanidad y América Latina es nuestra patria grande y que tenemos luces enormes. Ahí está Manuela Sáenz, Bolívar, Tránsito a Maguaña. Ahí está Gandhi, ahí está Mandela, Rigoberta Menchú, mujeres extraordinarias. Y esa es la identidad humana de la humanidad y de Ecuador y de Quito, por supuesto. Eso, muchísimas gracias, queridos amigos, a toda la gente, también al maestro Luis Alberto Saavedra, gracias a Rodolfo Loma y también a Santos Millamar que se han conectado. Bueno, nos despedimos, Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, mi querido Pancho, muchísimas gracias, nos vemos, un abrazo grande a todos y a todos. Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.